Tropical, tierra caliente del oriente peruano. Somos los mirlos de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano. Y cuando quieras te llevaré para bailar, para gozar. Y cuando quieras te llevaré para bailar, para gozar. Somos los mirlos, nos gusta el río y la belleza que adorna nuestra selva. Somos los mirlos, chicos peruanos, nos gusta el monte que engalana nuestra tierra. Somos los mirlos, nos gusta el río y la belleza que adorna.